no podíamos arrancar para desordenado, no lo podíamos, no. No, pero es hicieron bueno... todo lo posible para tener un arranque de lo más desordenado. Yo estoy acá, hace 15 minutos se levantó la gente de Independiente con el vaho que dejó. Sí, eso hay están que calientes porque tal vez se van al descenso, entonces se queda todo esto muy caliente. El vaho que dejó la gente de Independiente. Tenemos toda la energía de Independiente, toda la energía de Avellaneda. Sí, toda la energía entera de Avellaneda, mucha transpiración. Se ve que tuvieron un programa remado, pero nos dejaron así, hace 4.000 grados acá. Fileto está tratando de organizar cómo hacer funcionar ese aire acondicionado. Ya funciona, ya está, en realidad están 17 supuestamente, está tirando 17, todavía no está en 17 claramente. Hace porque nosotros tenemos calor. Una calor que no se puede más, ¿eh? Sí. una calor femenino. Sí. A mí me gusta que haga calor. Bueno, perfecto. Siento que voy descansando. Perfecto, me siento más tropical. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos, esto es La Hora Doble. Buenas noches. Estamos arrancando, buenas noches, dice Periquelito. Vieron, porque ayer me dijeron que no meta bocado y ahora voy a hablar más. Vos, ayer lo hiciste fantástico. Escuché el programa y a la tarde tienes bocado. Lloro, don Lloro, que ya va a ver. Lloro de felicidad. Sí, esperá, sí. ¿Qué me ibas a decir? No, ayer hiciste un programa fantástico, que lo escuché hoy a la tarde y me pareció genial. Y te quería decir que, no, lo de buenas noches lo digo porque se vino efectivamente con el pijama. Algo que podríamos fotografar y subirlo a la fanpage, sí, de Facebook. ¿Para qué la tenemos? Que, ahora mismo lo voy a hacer. ¿Para qué no la me, tenemos? No me cambié en todo el día. Ah, la verdad, qué agradable. Tengo esta. No, pero esta mañana me regalaron esto y fue como que dije, voy a continuar con esto porque me está diseñado como para mí. ¿Cómo describirlo? Una guayabera con colorcitos, en general con colorcitos, que da pijama, pero además una es guayabera con cuellito de chomba. De guayabera. Chomba. De chomba fucsia, aparte. Sí. Perdón, es una camisa tropical, camisa elegante. No es una chomba. No, chomba si fuera toda de piqué, pero esto es una blusa. Pero ¿no? Es una chomba no que no de piqué para mí, de es mi lógica. Es de coplín eso. Okay, bueno, escuchamos que las definiciones de la gente. No, que las mujeres a veces tiramos un tipo un poplín, un ciré, como para que va claro, anulando, los va anulando. Sí. En realidad no es de poplín, pero yo sabía que con poplín los iba a dejar sí. Boquiabiertos. Sí, donde dice poplín ya a mí me sacaron de las discusiones de ropa. Señora, señor que nos está escuchando, cada vez que alguien lo esté metiendo en un brete, usted dígale poplín y ahí hace la mente y propongo esto, ¿por qué no le sacas una fotografía parado y que la gente, no, pero de pie así se ve la prenda entera, y que la gente por Facebook, por ejemplo, la fanpage de Facebook, que ¿cuál es la dirección? www.facebook.com/horadoble. Ah, sí, exacto, ahí diga, bueno, para mí es, porque es somete a discutir, ¿no? Es una prenda que la verdad se somete a discusión, no está tan claro qué es. ¿Qué significa? Yo estoy totalmente a favor de esa prenda. Bien. Y es más, yo estoy totalmente gente, en contra. La gente no hace radio para ponerse lo que quiere, sí, y engordar en paz. Es cierto, es cierto. Entonces, chicos. Mil disculpas. ¿Cómo estuvo el día de cada uno? ¿Quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar con lo mejor y lo peor del día? Lo mejor y lo peor del día. ¿Qué? Lo mejor y lo peor del día. Esa es la cortina, qué bueno. Me alegro de que ya estamos creciendo tanto como programa y es increíble. Ni la tenés que pedir. No, ni la pido. Ni lo la mejor pido. De mi día, por repito, favor. Pasa siempre a la mañana. Lo mejor de mi día fue que me levanté a las 11 de la mañana. Bien, hoy es una novedad. Me desperté a las 11 de la mañana para ir a trabajar. Muy bien. Sí, pero me desperté a las 11 de la mañana, eso fue lo mejor de mi día. Me tomé mi desayuno, que desayuno avena con yogur. Sí, a veces con voy, manzana, vos le pones. Le pongo a manzana, yogur y avena, y eso es lo que desayuno le recomiendo. Si vos sos tachero y estás, que después vamos a hablar con los tacheros, si vos sos tachero y estás con mala alimentación, desayuna eso, eso te va a hacer bien. Yogur, sí. Avena y manzana. Sí, hay un yogur que es este de los colores violetas. ¿Se pueden decir marcas? No se puede, ¿no? Se pueden decir todas. Activia. Activia. ¿Es yogur Activia? Está buenísimo. Hay uno que es de ananá, sí, que revolucionó el mercado de los yogures. Pero, y los que consumimos yogures decimos, el de ananá, sí. A mí, te digo la verdad, me da la sensación, yo me tomo un Activia y me cago. Es como la asociación automática. Fue tan fuerte la propaganda de que eso sirve para el tránsito lento, qué sé yo, que yo pienso en ese producto, me cago. Es psicológico. Es psicológico, perfecto. Es psicológico. Perfecto. Eso fue lo mejor. ¿Qué fue lo peor? Lo peor del día fue, a ver, no sé, ¿me dejas pensarlo un poco más? No. Bueno, no vine preproducido. Lo peor del día... lo peor del día fue que yo escondo la llave de mi casa en un lugar. Ajá. Para que otra persona la retire. Soy vago para hacer copias. Mira. Entonces dejo la llave, esto es bien de conurbano. Debajo del felpudo. No, es que no es felpudo, o sea, claro. Yo tengo que dejar la llave del edificio en un lugar de la calle. Cuadra. Muy bueno, muy bueno. Exacto, entonces voy dejando diferentes lugares. Y claro, como voy dejando diferentes lugares, ya lo llamo lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4. Lugano 1, Lugano 2, así nació Lugano. Exacto. Y bueno, y la persona ahora me manda mensaje diciéndome, ¿en qué lugar 1, lugar 3? Lugar 1, Lugano 2. La persona. Y ese está buscando. Y ese es tu mejor momento del día, disfrutar de la persona que está buscando la llave. Soy perverso, así que... Tengo mejor momento del día. Por favor, Charo López. Estación Los Incas, Subte B, una señora de unos 52, siempre son de subtes mis historias. Sí, sí. Señora de unos 52, 55, muy arreglada, perfumada, con miedo de subir a la escalera mecánica. Ajá. Petrificada, bueno, frente a la escalera mecánica, dando unos pasitos cortitos como, ¡ay, se viene! ¡Ay, que se viene el escalón! ¡Ay, que se viene el escalón! Hasta que una chica vio la situación y le dio la mano y subieron juntas. ¡Qué lindo! Qué lindo. Lo mejor del día, lejos. ¿Y lo peor? El sanguchito de ayer. Ah, hizo efecto hoy, perfecto. Ah, muy bien. Usted, Feli Buenaventura, yo tengo, pero le digo yo el mío. Mira, esto es lo peor del día. Este es lo peor de todo. Esas patatas. Aburrido. Unas papas fritas me dieron hoy, me convidaron al mediodía. Me dijeron, fui a una casa y me dijeron, ¿qué son esas Pringles? Así, yo preguntando por esta marca. Me dijeron, no, son buenísimas. La verdad que yo no las como, pero si querés llévatela. Se llaman Extreme y tienen chile explosivo chile. Y yo le dije, no le tengo miedo al picante, soy de maricones, qué sé cuánto. En el momento me comí dos o tres y me hice el macho. Hice así, ¡bruh! Así. Sí. A la tarde me agarró hambrecito y me bajé unas 15 papas fritas de estas. Sí. Y tuve unas 3 horas de acidez profunda, pero acidez profunda. ¿Sobraron algunas? Sí. Quiero probar. Me gustan las locuras extremas. Ahí está, mire, para que vea el oyente que la traje. Para que escuche el oyente. ¿Vos sabés que la traje? Lo primero que consumí en el día fue una verdulera, me dio como picante. Ajá. De vuelto. No tenía para darme vuelto y me dio picante. Ajá. Y agarré y dije, bueno, no pico, a ver qué tal, a ver si pica un poco. Me estaba haciendo un guacamole, de golpe agarré y dice, ah, mirá vos, che, dame mucho pan ahora mismo, porque me voy a morir. Fuerte, ¿no? Sí, bueno, estas son... Todos hemos tenido... Les invito a que prueben, ¿eh? Son verdaderamente violentísimas. Eso fue lo peor. Lo mejor fue que por primera vez, después de mucho tiempo, hablé de mi tumor en la cabeza en un show de stand-up. Es un tumor benigno. Contale que tengo. La gente no se asustó. Se muere de ganas de saber. No, ese es un tumor benigno, no pasa nada. Tengo un tumor del tamaño de una aceitura entre los dos ojos. ¿Cuándo te lo detectaron, Federico? ¿Puedes contar eso a las personas? Hace dos años. ¿Te asustaste? Un montón. Bueno, si vos tenés un tumor que es del tamaño de una aceituna, no te asustes, que puede ser benigno. Exacto. Bueno, y que no te digan en la esquina, son tumores. Son tumores. Que no te digan en la esquina. Efectivamente, y funcionó muchísimo. La gente, le estuve haciendo unos retoques para que la gente no se asustara, porque generalmente terminaba la gente vomitando del miedo en la sala. Son todos tumores, Fede. Es tumor. Bueno, en fin. ¿Cómo pican? Yo traje terma con soda, tengo que decirlo. Tenemos terma con soda. Broso, entre las papas fritas y calor que hacen en el estudio, no se puede más la temperatura que tenemos. Me gusta, en lo de Fantino toman daiquiris y acá tomamos terma. Es hermoso. Hoy podríamos traer un concurso que venimos pensando hace bastante, que es ¿quién revienta primero en lo de Fantino? Es un concurso que venimos pensando. ¿A quién pensando? Le da primero el ACB? Yo creo que Coco Silly. Yo tengo como un Coco Silly y le apostaría así, como que Coco Silly es el primero que de tanto. El macho argentino. Yo Mago Black. A mí me gusta la idea de que se muera y que mientras está muriendo cualquier persona, como que Fantino le siga tirando como buena onda. Le pregunte cosas del barrio. Sí. Y le diga como, che, qué bueno, este es un excéntrico, realmente es una persona admirable. Porque además hay que sumarle otra cosa. La gente de ese programa está tan naranja todo el tiempo. Tiene un color naranja tan fuerte, ¿no? Que ya no se sabe si de golpe si se está sintiendo mal, se pone colorado. ¿Quién lo detecta? Chicos. Sí. Es que la cocaína te broncea. Ay, muy bueno. Te broncea por dentro. Bien. Feli Buenaventura, ¿lo peor del día? Lo peor del día fue, yo estaba entrando a mi casa y había un muchacho al lado, y cuando le digo buenas, no me responde, le abro la puerta, tengo un pasillo largo hasta el ascensor. Ajá. Yo tuve un problemita en la pierna y estoy caminando más lentito. Todos tenemos un tumor. Y entonces voy acelerando, así como veo que la persona claramente va más rápido, se mete en el ascensor y me cierra la puerta. puerta en la cara. No. Y la persona a la que yo le abrí la puerta y le dije buenas y le dije gracias y todo eso. A la que a vos le habías dejado le pasar, sí, te eludió, pasó así, te pasó por el costado, llegó al ascensor, sí. Subió y te cerró la puerta en la cara. Sí, le grité por el ascensor, gracias, te requiero. Y sí, y lo mejor, claramente, fue que esta chomba me la piqué, Roberto, pero me lo dieron, me la regalaron hoy. Y el cursito en Sociedad de Comedia fue muy divertido con las mexicanas, que hoy fue la última de las. Fue muy divertido, estuvimos haciendo impro divertidas. Bien, bien, me faltaba redondear la frase, pero estamos bien, ¿eh? No, bueno, tengo eso. Vamos a arrancar con la hora doble. En el día de hoy estamos, en realidad, es para nosotros, aunque sea el jueves 11, para nosotros es el miércoles 10 a la noche. El miércoles 10 a la trasnoche. Esto es la hora doble, vamos hasta las 2 de la mañana. Ahora vamos con la hora doble. Dice, esto iría a empezar cada programa. Va sobre una marcha militar muy graciosa. ¿Qué opinan? LR4 Radio Splendid. La broadcasting de las iniciativas felices se enorgullece en presentar La Hora Doble. Un magazine sensacional en las oníricas trasnoches de la ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de Federico Simonetti y Charo López. La cobertura movilística en exteriores de Rodrigo Fileto Bello. Y las desopilantes rimbombancias de Ana Carolina y Félix Buenaventura. Y con ustedes, ¡las estrellas! Vamos a hablar un poco. Bien. Hay muchas noticias, sí, que pasan en el día. Muchas noticias. Nos estamos riendo con el operador medieval. Nos entendimos mal. Vamos a blanquear. ¿Por qué no blanquear las cosas, sí, en la radio? Me parece vamos a hablar del tema del día. ¿Por qué no blanquear las cosas en la vida? Claro, vamos a hablar del tema del día. Después, ¿saben qué? Vamos a habilitar las redes sociales. Después vamos a un separador o la tanda. La tanda, y después cuando volvemos vamos a hablar algunas cosas sobre taxis. Pero, cosas sobre taxis. Me gusta hoy que estás haciendo cortinas. La jinglera. La jinglera. La gorda jinglera. La gorda jinglera. Bien. Pero bueno, hagamos como todo improvisado, como se nos ocurre ahora. Ay, ¿cuáles fueron los temas del día? Quizás uno de los temas más importantes, más importantes para nosotros, que tenemos una agenda de noticias paralela de, sí, los grandes medios. No, que no tenemos un interés por la realidad. No, no, yo la tengo, pero tengo mi valor. Pero, y Fileto también es muy muy actualicero como yo, pero vamos a un tema. Bueno, que nos llamó, pero la voy atención a hablar yo. Sí, por favor, te iba a dar el pie. ¿Está? No, que salió este señor que era el mejor violinista del Colón a... ¿Cómo se llama? Pablo Sarabí, toma, escúchame. No, y salió a tocar en el subte y estuvo esto de que salió a tocar en hora pico con un violín que era carísimo, que es un experimento que ya se hizo en Estados Unidos, ¿no? Se hizo un violinista, o sea, un violinista de teatro del Colón, del teatro más importante que hay, salió y tocó en el subte a ver... ¿Qué querían demostrar con eso? No, querían demostrar como, uy, mirá, estamos reocupados. Lo mismo que quisieron hacer con el experimento original en Estados Unidos, uh-huh, que mandaron a un violinista con un violín que salía no sé cuántos millones de dólares, o sea, miles de dólares. Sí, un Stradivarius. Un Stradivarius, una barbaridad. Y el tipo salió a tocar y estuvo como tocando unas horas y la gente como que se paró, poca gente, y le dejó poco dinero y era como, hey, es el mejor violinista con un violín carísimo, que ya me parece algo mal para arrancar, o sea, no me importa el precio del violín que está tocando, me parece ya en el experimento. Espere, una observación, pero totalmente de la noticia antes de opinar. Y entonces, sí, perdón, entonces lo ponen al tipo. Me gusta. Pero no, es que me llevó muchísimo. Se indigna, joven. Me llevó muchísimo, me puso muy mal toda la noticia. No, entonces el tipo fue a tocar en las partes donde se cruza el subte, sí. El tipo estaba tocando, sí, el violín y va y toca, qué sé yo, 4 horas y la gente le deja plata, ¿no? Y es como, ¿qué te pasa? Me parece... Pero ¿cuánto le dejó? ¿Cuánto le dejó? ¿A qué conclusión llegó el estudio? No, el estudio es una vergüenza, la verdad, porque, o sea, principalmente las deducciones que hicieron fue, ajá, que si el tipo hubiese tocado, sacó algo así como 150 pesos, creo, ahora... ¿150 sacó pesos? 76 pesos cada media hora. 76 pesos, o cada sea, media hora. Sacaron la conclusión que al mes 150. Ese tipo trabajando 8 horas diarias con 2 francos semanales podía ganar 24.000 pesos, que... no está mal para un músico, teniendo en cuenta que ese mismo músico en el Colón gana 12,000 pesos. Bueno, pero hay un montón de cosas a tener en cuenta en eso. Primero, por ejemplo, era en hora pico y no son hora todo el tiempo hora pico. Claro, entonces eso ya es una tontería. Es claramente, o sea, este estudio, esta deducción le hizo una persona que tiene un sueldo fijo y comparó con eso. Claro, trabaja en La Nación. No podés comparar 8 horas tocando el violín, no tocar el violín durante 8 horas es una locura. No, totalmente. Y aparte, digamos, hay un factor de realidad que es interesante de todas maneras, que es que hay una cantidad de artistas todo el tiempo dando vueltas que no son del Colón, pero que son increíbles las cosas que hacen acá en Buenos Aires. Vos estás sentado en el subte y hay gente tocando el saxofón y no se puede creer lo bien que tocan. El pibe este que vos me contaste que hacía malabares con 6 pelotas. Con 6 pelotas. Eso no lo he visto mucho. Facundo Arana empezó tocando el saxofón en el subte de la línea B, la estación Pueyrredón, yo lo he visto. Sí, hay uno... Tocó en el cumpleaños de Florencia Peña también. Hay uno muy bueno que se pone un Walkman y canta. Ah, pero, pero ese lo hace gratis. Ese lo hace gratis. Es hermoso, sí. Bueno. Para mí no está mal el... Perdón que te contradiga, Félix. Pero para mí no está mal el análisis que hizo el tipo. Dice, 76 pesos cada 30 minutos, 8 horas. No me parece loco, para un músico obsesivo, estar 8 horas tocando su instrumento. Digo, nosotros conocemos un músico que tocaba el piano en Madrid y decía, yo no puedo, si no puedo tocar 10 horas por día, no lo toco. Sí. Y la verdad que no me parece tan raro que un tipo toque 8 horas un instrumento siendo su instrumento. Pero para mí lo descabellado es comparar 8 horas tocando el violín como 8 horas trabajando sentado en una oficina, que es el parámetro que tiene la persona que trabaja en La Nación. Exacto. Y una cosa más, yo he trabajado en la calle en pero España. Nunca jamás 8 horas en nada. Nunca he trabajado más. Nunca hiciste jornada completa. Yo lo conozco de España, de cuando trabajaba de eso, y doy fe que trabajo más de 8 horas. Tomaca. Más de 8 horas. Tomaca, pan con tomaca. Pues sí. Mira, no, y digamos, lo he hecho y en definitiva hay un montón de factores que la persona que calcula esto no está teniendo en cuenta. Primero, que esto, que la hora pico. Número dos, que por ahí un día llega un colifa ahí y agarra y dice, no, este es mi lugar, y se pone a hacer pis por ahí, y de golpe la persona que estaba ahí ya no está más. O sea, son un montón de factores externos que la gente nunca contempla. La gente dice, ah, hace un montón de plata. Si es un artista callejero con disciplina, va a hacer dinero, pero porque se dedica a lo que le gusta. Y es dinero en negro, no tenemos que decirlo, porque no te entrega factura. Eso es algo que me molesta a los artistas callejeros, que no te dan factura, te tendrían que dar una factura, corresponde. Hacemos monotributo, flaco. A mí me parece otra cosa en realidad que hay que tener en cuenta con esto, que es que no el gusto de la gente es sinónimo de definir lo que está bien y lo que está mal. No, ni artísticamente, ni políticamente, no, ni en general. Absoluto. Me parece que tener eso como criterio, decir, ay, porque toca y la gente le dio 76 pesos en media hora, hago una proyección de que gastando 400 pesos por día sería multimillonario. Es una estupidez. No, es total, una tontería. Enorme, enorme. Pero simplemente es un estudio para decir, por él hay gente que paga 1,000 pesos una entrada y ahora lo tiene gratis y no le dan tanta plata. Para hacer una crítica social de lo más pelotuda, típica del diario en el que salió. Totalmente, ¿no? Pero francamente, de verdad, creo que acá hay unos artistas que en comparación con Europa son muchísimo mejores tocando en la calle. Allá va cualquier hippie a tocar cualquier cosa y de golpe hace como un milagro y factura y todo, y no me parece para tanto. El hippie milagroso. El hippie, the miracle hippie. The miracle hippie. ¿Cómo se dice cuando uno en la literatura vos haces como un gancho al futuro? Como presagio. Que plantás la semilla para algo que va a venir fast después. Forward. No, un presagio. Lo que vendría a ser lo contrario de una elipsis. Sí, entiendo. Le das información que después va... ¿Una crónica? No, información que en el futuro vas a servir. ¿Viste? Cuando ves algo y decís, esto va a ser para después. ¿Eso decís? Sí. Bueno, tira algo para después, por ejemplo, las redes sociales. Es lo que iba a hacer. Genial. Nacida el 1 de junio de 1966... comenzó a incursionar en el mundo artístico a los 17 años junto a su padre. Por ahora, les regalo hasta ahí. Vamos una tanda. Por ahora. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Espacio publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Y la gente está desesperada por comunicarse, pero no sabe cómo ni a dónde hacerlo. Es algo que siempre nos pasa. La gente dice, ¿cómo me comunico con ustedes? ¿Y cómo se comunica con nosotros? Sí, por muchos medios se puede comunicar. Por ejemplo, por teléfono. ¿Por teléfono? Al 4010-7157. 4010-7157. 4010-7157. Me ponderaron mucho cómo decían los teléfonos ayer. Así entonces que, lo voy a decir una, como ayer. Triunfo. Es... 4 millones. Alguien que me ayude, por favor, que no 40 millones. 40 millones. Ahí está, para 40 millones 107 mil 157. 40 millones 107 mil 157. Llámanos al 40 millones 107 mil 157. Y en redes sociales. Y en redes sociales, en Twitter nos puedes encontrar como La Hora Doble y en Facebook www.facebook.com/Hora Doble. Bien, perfecto. Bueno, una de las buenas noticias, porque todos los días estamos teniendo buenas noticias respecto a esto, y les voy a pedir que se acerquen a los autores de esas buenas noticias, porque ayer nos auspició una importantísima empresa de helado, que tuvimos el gusto de sortear, y hoy vamos a sortear otro kilo de helado, y precisamente hoy nos acabamos de recibir otro auspicio, otra ayuda de otra empresa, y en este caso de taxis, que para nosotros es de vital importancia, ¿verdad, Fileto? De vital importancia, que también son unas ambulancias, vital. No. Volvamos al tema. Estamos con, ni más ni menos, con una persona, un verdadero representante de esa empresa, el señor Jaime Aparicio, ¿verdad? Jaime Aparicio. ¿Cómo? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? De Easy Taxi. Easy Taxi es la empresa. Easy Taxi tiene una cosa muy distinta a las otras empresas de radio taxi, a las otras empresas de taxi a las que por lo menos estamos acostumbrados en Argentina, que es que ustedes tienen el diseño de una aplicación, ¿verdad? Que es una aplicación que por teléfono móvil se puede descargar y pedir el taxi a través del teléfono móvil y después ir monitoreando cómo viene ese taxi, etcétera. ¿Cómo funciona? Contanos un poco cómo funciona. Exactamente. Mira, nosotros no somos una empresa de radiotaxi. Claro. Somos una empresa de tecnología que ha desarrollado, como tú bien lo dijiste, una aplicación para smartphones, Android y iPhone, para permitirle al usuario de taxis, que somos todos nosotros, que de una manera muy práctica y segura, desde su teléfono, apretando solamente un botón, pidan un taxi. Ajá. A la brevedad, un taxista de los que se bajaron la aplicación y están trabajando como tacheros en Buenos Aires, aceptan ese viaje, y el usuario inmediatamente puede ver la foto del taxista, su nombre. La foto también, mira, es como una red social de taxistas. Es una aplicación muy glamurosa. Está buenísimo. Entonces, vos te bajas la aplicación, te pedís el taxi y ya sabes quién te va a venir a buscar y cuánto falta para que llegue. Exactamente. Una vez que el taxista aceptó ir a buscarte. Claro. Lo es bueno super, es de que chicos. Solamente los taxistas que están cerca de ti se enteran. Entonces el tiempo de espera es muchísimo menor al de cualquier otro. Claro, no es el famoso, yo agarro el viaje y está en Liniers, el famoso de Liniers a Microcentro. Exacto. Y entra a cruzarse la capital a 130 kilómetros por hora, evitamos esa. Y además el usuario en tiempo real puede ir monitoreando en el mapa de su teléfono dónde viene el taxi. ¿Y claro. ¿Le sale más cara a la persona de ese taxi? No, de hecho nadie paga nada adicional. Es como si yo me hubiera tomado un taxi en la calle. ¿Podemos hacer un ejercicio? Yo soy taxista y saldo mis dudas contigo. Claro, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Y me llamo Héctor. Héctor. Me llamo Héctor, sí, tengo un 504 con gas. Te quiero hacer una pregunta. Flaco, me caíste bien, ya que seas mexicano me cae bien, ahí ganamos un mundial. Escúchame. ¿Cómo hago para yo bajarme el aparatito todo eso? Pues es muy sencillo. Si tú tienes un teléfono que tenga internet y que funcione con Android, lo único que haces es que te vas al Play Store donde te bajas el WhatsApp. Háblame bien, soy un tachero. O sea, lo que tengo es un Nokia chiquitito, me tengo que comprar un Android. ¿Vamos por ahí? ¿Estamos bien? Vamos bien. Goya. Bueno, mira. Tengo el Android. Oiga, háblele bien en nuestro invitado, sí, por favor. Sí, lo respeto. Te la voy a poner. El chavo me la está haciendo simple. Bueno, yo tengo problemas. Héctor, te la voy soy a poner lento para llamar a la radio. Héctor se va adaptando de a poco. Step by step. ¿Tenés a Paricio, tenerle paciencia? A Paricio, tranquilo. No, yo me gradué en paciencia, no te preocupes. Mira, te la voy a poner fácil. Tú lo que puedes hacer es acercarte a uno de nosotros, del equipo de Easy Taxi. Somos un grupo de emprendedores jóvenes que están en las calles tratando de encontrarte y hablar contigo. Nosotros te asesoramos para que tú te compres el teléfono con Android más barato y te ayudamos además a que te bajes la aplicación, te enseñamos cómo funciona, te enseñamos cómo bajarte otras aplicaciones que te van a servir a ahorrar dinero. Y te mostramos ahí cómo vas a hacer para incrementar tus viajes con nuestra aplicación. Entonces, yo estoy andando en el auto. Por supuesto, estoy en Corriente y Callao, estoy en Cibal, porque a mi pibe le gusta la música esa. Estoy ahí, me suena el teléfono y me dice, plum, ¿tenés un viajecito? Exacto, lo que sucede es que tu teléfono te va a gritar algo más o menos así. ¡Taxi! Mira, te grita. Entonces, inmediatamente tú sabes que algo sucede. Claro, es como un taxi, que alguien me quita un taxi. Volteas a ver tu teléfono y ves ahí la dirección de donde está el pasajero que te está llamando. De donde salió el grito. Eso a la vez también le pasa a otros tacheros que tienen también el sistemita instalado en el telefonito. ¿Estamos lo cierto, Aparicio? Así es. Okay. Pero Héctor, te voy a decir las buenas noticias. A ver. Tú eres el taxista más cercano, porque a ti te va... La aplicación le suena primero al taxista más cercano al pasajero. Ah, y si yo tengo un pasajero, ¿qué pasa? Pues ignoras el famoso el ruido del taxi. ¿Y le sale al segundo? Le sale al segundo y al tercero y al cuarto. Más cercano no quiere decir el más rápido. Porque yo, por ejemplo, estoy en Corriente, la vía rápida de Corriente puede ser más rápida, llegada más rápido a un lugar que, no sé, que otro lugar que tiene 7 semáforos. Claro, claro, y conociéndote tú te pasas los altos. No. Claro, sí, obvio. Esto no quiere decir que le llega al más rápido, quiere decir que le llega al más cercano al pasajero. Okay. ¿Cómo lo detecta? Explícamelo, Aparicio, porque a mí se me complica. ¿Cómo lo detecta que soy el más cercano? Tú, algo que sí conoces, estoy casi seguro, es el sistema de GPS, ¿no? Mi pibe lo conoce. Bueno, yo no uso, la filca ni la quemé la filca. Héctor, bueno. Usted tiene que empezar a sí, jornar. Yo conozco toda la calle, estoy cansado, la conozco toda. ¿La de Puerto Madero incluso? Todas son minitas. Bueno, mira, le platicamos cómo lo ubica el teléfono. El teléfono tiene un sistema que en un mapa... sabe exactamente dónde estás y sabe exactamente dónde está el pasajero. Entonces mide en una línea recta tu distancia entre el pasajero y tú, y si eres el más cercano te avisa. Yo ahora tengo, por ejemplo, una empresa de radio taxi. Esto la puedo reemplazarla también de alguna manera, ¿no? Si esto me llega mensajito, ya no necesito levantar la radio. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente, ya no va a ser necesario. Puedo también combinarlo, puedo tener las dos cosas. Claro. Levanto claro. La radio y le contesto mensajito. Eso es lo mejor, de hecho, porque tienes más fuentes de trabajo. Lo que nosotros queremos es incrementarte los viajes, no queremos que reemplaces nada. A ver, Héctor, te propongo lo siguiente. ¿Por qué ustedes se animan a hacer un experimento en la calle? En la calle, él, Héctor, además es nuestro taxista movilero, de salir con él a comentar el producto, eso, a una parada de taxi, ¿cómo la ves? Tengo el lugar, ya me estoy transformando en fileto rápidamente. ¡La voz! Tengo el lugar. Voy a ir a una estación de servicio donde yo voy a comer habitualmente, que queda en un lugar donde hay muchos tacheros y tiene toda la noche comida. ¿Vos conocés la covacha del tachero? Conozco la covacha del tachero, que queda, la puedo decir, queda en Córdoba y Gascón, por ahí, por esa zona, cerca de la calle de Gustavo Lista. Y uno piensa que solamente hay comida gusana, pero no, porque hay mucho tachero que ya tiene 2, 3, 4, 5 bypass, entonces está también la opción de la comidita tranquila. Colesterol, todo. ¿Se anima a ver, a proponer Easy Tax? Me voy a ese lugar, ¿Me acompaña uno de ellos o me voy solo? Si se anima, lo acompaña. No, yo creo que lo acompaño, lo acompaño. Bien, perfecto. Me voy a venderle un Easy Taxi a un tachero, chau. Esto es Easy Taxi, la empresa que a partir de hoy es un sponsor más que se suma a la lista de miles que van a llegar a la hora doble. ¿Ya me puedo bajar Easy Taxi en este instante? Sí, ya podés bajarte en este instante. Easy Taxi. Easy Taxi, con Y. Sí, yo me lo bajé hoy. Mientras se lo bajan, vamos a un tema musical y ya volvemos con más La Hora Doble. Magazo. ¿Qué es magazo? Magazo es un mago grande. Ah, muy bien. Y aparte es una canción del señor Gustavo Pimentel. Muy bien. ¿Le ha gustado? Me encantó. Es fabulosa esta canción. Me encantó. Sobre todo la parte que dice papapiu, papapiu, papapiu, papapiu, piu, piu, pa. Magazo. Pa, no, te comiste un pa. Papapiu, piu, piu, pa. Ah. Pa. Magazo. Ahí va. Magazo, vamos, mientras sonaba Magazo, hemos definido un poco el juego del día, que implica, para el ganador, llevarse un kilo de helado de heladería Escadores. Estamos hablando de Avenida Corrientes 1696, en la cuadra del Teatro Avenida Alvear, enfrente al Paseo de la Plaza. Uno de los helados más ricos de Buenos Aires, sino el más rico en algunos gustos, seguro. Por ejemplo, en dulce de leche, en chocolates amargos, eso es impecable. Hoy la propuesta entonces va a ser la siguiente. Charo López ha traído una información oculta, una información misteriosa, una información que consiste en, no quiero tirar la pista de dónde proviene, pero en su parte tirar frases y grandes textos y algunos datos sobre una persona, una determinada persona, y el oyente tiene que responder de quién está hablando Charo López. Sí. Esto va a ser hasta aproximadamente las 2 menos 20 de la mañana. Ustedes van a empezar a recibir pistas y ustedes pueden ir arriesgando muchas veces. Pueden arriesgar muchas veces, tirar uno, sí, el otro. Sí. El primero que adivina gana. No, vamos a sortear entre todos los que adivinan. Porque bueno, hay gente que. Por ahí, mucha confianza, me gusta. Hay gente que por ahí en Twitter es más rápida que la que llama por teléfono, ajá, etcétera, y no sería justo. Entonces, si hay varios ganadores, entre ellos vamos a sortear. Pero ver quién embocó, vamos a ir tirando pistas a lo largo de todo el programa. Y el que dentro de los que acierte, sortearemos uno que se ganará el kilo de helado de la heladería Cadore. Acabo de tirar una pista hace un ratito. Sí. ¿Quiere que la repita o diga una nueva? Yo repetiría esa y diría una nueva, si la tenés a mano. Nació el 1 de junio de 1966. Comenzó a incursionar en el mundo artístico a los 17 años junto a su padre. Ajá, una pista, ya tiraste una pista, pero... Junto a su padre de 17 años es muy fuerte. Y la fecha de nacimiento también, si la googlean, es un problema. Bueno, hay que ver. No importa, igual se sortea, Hay que ver. Sí. Igual se sortea, ojalá sean felices con eso. Les quiero dejar una cita. Por favor, eso es lo importante. De su libro. Eso es lo importante. Y que eso ya es otra gran pista. Tiene libro. Y uno puede encontrar en la página 160... un consejo como el que les voy a compartir en este momento, que dice: nena, al hombre hay que atenderlo, porque si no lo atendés, va a ir a buscar a otro lado para que lo atiendan. En otras palabras, dale bola, porque si no serás una cornuda. Ah, muy... Quiero aclarar... Sabiduría popular, ¿no? Sí. Yo arriesgo a que... ¿Usted va a arriesgar? Lo escuchó Fileto en la parada de taxis, esa la que va ahora, ¿no? Puede ser... ¿Vos qué opinas? Yo no sé, a mí me dejó pensando, no sé cómo identificarme con eso, la verdad. Como si, digamos, si yo lo fuese a leer, no sé. Al hombre hay que atenderlo. Hay una lágrima en el teléfono, puede ser de ahí. ¿Se acordás de esa novela? ¿Quién estaba en esa? Grecia Colmenares era de ahí. Grecia Colmenares. Hay una lágrima. ¿Arnaldo Andrés? ¿Quién era la protagonista femenina de...? Era Carolina Papaleo. Una voz en el Carolina teléfono. Carolina Papaleo. Sí, Darío Góngora, nuestro operador, rápidamente dijo, Carolina Papaleo, está bien. Carolina Papaleo y Raúl Taibo. Raúl Taibo. Y vaya uno a saber por qué uno en ese momento a Raúl Taibo le parecía... ¿Un galán? Sí. No, pero eran esas tenía cosas bigote, que... galán con bigote. Yo tengo uno, por ejemplo. Es el look Tom Selleck. ¿Te acordás? El de Magnum, sí, el protagonista de Magnum. Sí, sí. En los 80, el de bigote. Magnum, ¿no te acordás de esa serie? No la vi. Magnum era un detective con pantalón corto, no tiene desperdicio, te estás perdiendo una parte importante. Sí, voy a buscarlo. Magnum era un detective de Miami, que usaba pantalón, se vestía de Boy Scout, básicamente, sí, con un pantalón corto y camisa todo marronato, ¿no? Y a veces tenía un pañuelito y usaba Ferrari, era un detective con Ferrari. Que de hecho Tom Selleck, que estuvo también en los 90 en Friends, era como el galán que estaba con Mónica. En Fred, y tenía el Tegobi todavía. Es verdad, y claro, pues, vivió del Tegobi. Sí, era muy parecido a David Hasselhoff, así físicamente, pero ojos marrones y Tegobi. David Hasselhoff vino el año pasado. Sí. Vino el año a pasado. A la Argentina, estuvo en el Festival de Cine. Sí. Me parece que lo aprovecharon y dice, che, David, ¿por qué no te pones ahí que hacemos una propaganda? Lo trajo específicamente con un escritorio del gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer una propaganda de la... Sí, no fue un accidente. Una propaganda, una propaganda con Emilio Dizzi sobre como Bañeros 2. Vi una propaganda. Sí, la pasaban en el festival antes de la película. Ah, porque era como el preestreno. Vi una cosa que desgarradora, chicos, es importante. ¿Qué viste? Propaganda. ¿Vieron la de Jorge Ané? No sé cómo se llama el producto. Sí, reduce. ¿Está más guapa que nunca? Sí, ese mismo. ¿Viste la 2? Ahora lo que está... Vi muchas. Una que aparece una actriz finada, famosa, etcétera, ¿no? Pero ahora está promocionando una que es muy fuerte. ¿Finada? ¿Cuántos años tiene, señor? Yo, 45. Hay una publicidad muy fuerte ahora, que no sé si la vieron, que es... Ahora promociona Jorge Ané una pomada. No. Una pomada. Y el actor que eligió para promocionar su pomada adelgazante, la pomada consiste en más o menos frotártela por el abdomen y te reduce. Sí. Y te reduce la panza. Creo que la vi. Y eligió a Osvaldo Laport. Sí. Osvaldo Laport, ¿la viste? Sí, sí. Y Osvaldo Laport ya lo tiene el abdomen muy mostrable, así. Es como una situación de decir, sí, usted tiene un pedazo tamaño de panza. use mi pomada y le va a quedar chiquita pero viejita. ¿Viste cuando la piel se despega buen los músculos? Provecho. ¿Viste cuando la piel se despega los músculos que quedan como si fuera celulitis abdominal? Bueno, falta pobre la porfa, cuando se la pomada. Sí. Muy fuerte. Crueles si las hay esas publicidades. Sí. La dos es una madre que le pregunta a la hija antes de que su hija se vaya, no sé si al trabajo o a recibir educación. La madre le pregunta, ¿ya tomaste el Reduce Fat Fat? Que es prácticamente que como que le diga, ¿y ya vomitaste el desayuno? A la hija le pregunta. A tu hija. Qué desastre. Bueno, si vos tenés alguna sospecha de la persona que ha escrito el libro que yo tengo hoy entre mis manos, sí, por favor, podés hacernos una mention en Twitter en La Hora Doble o escribir en nuestra fanpage y te podés llevar el kilo de helado de Cadore. Vamos a un tema, así amenizamos la noche y perfecto, volvemos un ratito. Estamos escuchando, Félix Buenaventura. Este es How the Grass Grow de David Bowie, el último disco. Ajá. Y es un disco que en otro momento voy a hablar de eso, pero es súper ricotero. Es un, encontrás un montón de cosas en común con los redonditos de ricota. ¿Con los redondos? Muchísimo, te juro. Vos prendelo y después paso cosas. Pero en principal, esta canción tiene una melodía que es igual a una de un chabón que se llama Tommy Sivach Band, que lo voy a poner ahora, que se llama Apache, que es un videoclip increíble. Ajá. Y es la misma melodía. Es una cosa rarísima, es para compararlo, la verdad. ¿Vos venís acá a decir Baby Boo está choreando? A los redonditos de ricota. Polémico. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Espacio publicitario. De lunes a viernes, de 9 a 11, con todos los sentidos puestos en nuestra realidad, Mario Mintz comparte con ustedes la mañana del país. Mario Mintz, por Splendid, todas las voces. Bueno, soy Borsa, te espero todas las noches, de lunes a viernes, de 23 a 24, para compartir en Radio Splendid, en AM990, Campanas del Infierno, con toda la info de Independiente. Campanas del Infierno. La pasión roja llegó a Splendid. De lunes a viernes, de 23 a 24, Campanas del Infierno. Toda la actualidad del Club Atlético Independiente con la conducción de Borsa y equipo. Campanas del Infierno. Donde arde la pasión, donde arde el sentimiento. Por Radio Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Tropezarás dos veces con la misma hora. La hora doble. Porque Dios también ayuda al que trasnocha. Fino. Estamos viendo como los futuros negros oros. Ay, qué feo lo que me dijiste. Qué momento, qué momento. Yo he escuchado a la mañana en un taxi que ¿hoy? No había pedido por ese taxi porque todavía no lo conocía. ¿Hoy a la mañana? Hoy a la mañana. O sea, te levantaste súper temprano. Que no se nota. Quizás sea un poquito pasó el mediodía, que para mí es la mañana. Ah, ¿está negro todavía el mediodía? Yo pensé no que a las 9 terminó. No recuerdo nada. Ah. Como a la 1 y pico lo tomé. Ah, está bien, está bien. O quizás a las 12, no sé, no me acuerdo. Pero me gustaba mucho que las señoras llaman pidiendo temas. Y él los canta. Negro, por favor, canta el tema de... Y él canta, ya él como canta. Es la rocola humana. Ay, qué lindo. Me gusta mucho esa convención que se armó con el Negro Oros. Qué lindo, qué lindo. Y le canta. Y él todo habla como el así, ¿no? Chocho. Habla como una especie, tiene como una especie de engolado natural. Que habla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, mi viejo? Vamos con Félix Buenaventura, que nos tiene algo para contar. Sí, hay unos investigadores japoneses que lo que estuvieron haciendo es, mediante unos estudios que es con la actividad del cerebro, lograron adivinar en un 70% lo que está soñando una persona. Es una mezcla de la actividad, un estudio de la actividad del cerebro y el movimiento de los ojos. Ah, o sea, hacen un monitoreo de actividad cerebral y movimiento así como de ese, es como el pestaneo, digamos, el pestaneo. Sí, sí, sí. Que es tipo el REM, ¿no? ¿Se llama REM? Rápida Eye Movement. Movimiento REM, que es el movimiento rápido. El te titila el sí, párpado. Los párpados. Sí. Sí. A mí a veces me titila, pero no, estoy despierto, ¿no? Me hace como... Sobre pero todo eso es porque vos tenés un tumor. Sí, sí, ya lo comentamos. Cosas tristes que pero lo que es... pero principalmente era la actividad cerebral. Y lo que me parecía muy interesante es que... Sí, que acertaban. Sí, pero el estudio era... Agarraban a personas, dejaban que se duerman y los despertaban. Che, ¿qué soñaste? Jota, pero como... Se lo hicieron 200 veces a cada persona. Y es como re molesto. ¿Qué estabas soñando? No. Contame, ahora. No, y es re molesto. Y aparte lo que... adivinan en un 70%, y esto es lo que yo me llama más la atención, que como que, digamos, tienen una cantidad de cosas, ¿no? Y ponele, yo lo que estaba jugando con la idea es que, digamos, uno se despierta, y por ahí se despierta, y es algo medio que te compromete, y te levantás, ¿no?, con una erección. Y te dicen, che, ¿en qué soñaste? ¿Con qué soñaste? Acá estamos adivinando, o delfines, o tu abuela. Y yo tengo que decir, lo primero. Mira, igual, me imagino que a esa persona, a los que estuvieron investigando, son personas con gustos rarísimos, porque ¿a quién realmente le gusta escuchar lo que soñó el otro? Es algo muy pesado. A lo soñado le importa a uno mismo y a tu psicólogo, obviamente, que porque le pagás. Tengo una propuesta, diga, por favor. A ver si les gusta. ¿Quieren que hagamos la dramatización en japonés del momento en que el científico despierta y el otro se despierta y en japonés le cuenta el sueño? Obviamente. Y si es cierto, ¿no? ¿Vos eres la que duerme? Sí, por supuesto. Bajemos la cortina. Arranca con... Perfecto, clarísimo. Quedó clarísimo. Me gustó, volvemos con la cortina. Ahí está. Mañana podemos mostrarlo traducido. Traducido, por favor. Sí, nadie sabrá si acertó o no. No, yo, a mí me quedó la duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay 70% de probabilidad. 70% de probabilidad es una bocha. Sí, yo creo que hay mucha posibilidad de que haya acertado. Vamos, no sé qué tenemos. Y separador, ¿tenemos un tema? Vamos, lo tenemos con algo que tenemos no mucho nosotros. Amor. Bueno, antes que nada, yo tiraría otra pista del concurso. Acá me pidieron un beso y voy a mandar un beso para de Faunosónico. Mi hermano, le voy a mandar un beso a mi hermano mellizo, Lucio, que le gusta mucho a R.E.M., ese grupo de aburridísimo. Y entonces me responde Rapid Eyes Movement. Por eso es R.E.M., Rapid Eyes Movement. Te quiero, Lucio, pero tómatela con ese grupo. Contame. ¿Vas a tirar el beso? Sí, él tenía que... Ahí está. Bien, beso tirado y tenemos otra pista. Artículo 3. Toda madre debe mostrarse atenta para con su marido, porque si el novio de su hija ve que es una vieja bruja, que le pega sartenazos en la cabeza al viejo, espantará todo novio que la nena traiga a la casa pensando que la nena será igual cuando estén casados. ¿Quién lo dijo? Comunícate al 4010715740107157. Adivina quién es la mentora de estas grandes ideas revolucionarias feministas y ganate un kilo de helado de Cadore para olvidar este malestar a tu cerebro. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes vacillent. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi, on va coucher dehors, sous des ponts d'un feu de trop construit pour aller de leur cuisine à leur living room. C'est pas le temps, c'est le living room des vieux singes savants. C'est le living, living, living, living room. C'est pas du vent, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du vent, c'est le living, living, living, living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants. Inscrit dans notre œil, tu vois au fond ça lui d'une envie. envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller, à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, non, non, non, faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier, pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y en a des tonnes, c'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Caliente, la realidad informativa caliente y nuestro móvil en exclusiva con la información urgente de último momento. Hemos enviado un móvil para quien agarre el programa en este momento, que consistía básicamente, nos acaba de auspiciar una empresa de taxis a nosotros gracias a un hermoso canje llamado Easy Taxi, que es un producto, que es una aplicación para que el taxista se baje y el usuario se baje y entre los dos se encuentren, y uno pueda pedir por teléfono, pueda pedir por su teléfono, por su smartphone, por su sistema Android, pueda pedirse un taxi y el taxi le viene y uno sabe la foto del tachero, de dónde viene, toda la familia, el árbol genealógico, incluso el signo. Y te ahorro un montón de charla con el taxista, ¿no? Ya venís como... Ya, si hay temas que ya lo salteás directamente, ya le decís, lo tratás de vos, etcétera. Y tenemos en este momento, para salió a vender el producto directamente, nuestro movilero estrella, el señor Fileto Rodrigo Bello, que está en una parada de taxis secreta en la ciudad de Buenos Aires para tratar de vender el producto. ¿Estás ahí, Rodrigo? Sí, estoy acá. Estoy con una persona que le dicen Quinoto, ¿es así? Sí, es verdad. Sí, bueno, es acá, y cuatro tacheros, yo me acerqué... Déjame decirle buenas noches. Ah, perdón, buenas noches. Buenas noches, buenas Quinoto. Buenas noches, señor Quinoto. Buenas noches, Quinoto. Buenas noches, Quinoto. Bueno, acá hay cuatro personas, cuatro tacheros que estaban acá hablando, diciendo cuánto hiciste, el viaje, esto, 70 mangos, 40 mangos, y me dijeron que hable con Quinoto, que es el que sabe de esto. ¿Es así, Quinoto? Es verdad, es verdad. Sí, el que más sabe. Bien, si nosotros decimos Córdoba y Maipú, ¿a qué altura de Córdoba estamos? Sí, más o menos. al 700, le están haciendo gestos. Al 300, ni más. Bien, a todo esto, Quinoto, te quiero presentar a alguien que está aquí con nosotros, que es Aparicio. Te cuento, él llegó a la radio y nos presentó un sistema. Ya sé que es una locura porque... lo estamos viendo recién ahora, es un sistema que trabaja con un teléfono celular. ¿Vos tenés algún teléfono celular? Sí, tengo. ¿Tenés un teléfono celular que tiene Android? No. Yo soy un Android. Él me dice que él es un androide. No, tiene una estica tengo. Tiene una estica de teléfono. Vamos, hagamos algo, Fede. Vamos a buscar un teléfono con Android y hablamos con Quinoto con un teléfono con Android, ¿te parece? Me parece bien. Entonces, manejalo vos, ¿qué decís entonces? ¿Te damos un tiempito y volvemos a salir un ratito? Esperá, acá hay un teléfono con Android al lado nuestro. ¿Al lado nuestro? Perfecto. Sí, sí. Otra persona tiene un teléfono con Android. Ah. ¿Te compran cuota el Android? No. Eventualmente sí. En realidad, llegó a París a la radio y nos dijo, tengo un sistema que es para que laburen los tacheros. Ajá. Y digo, ¿cómo es? Yo se lo estoy contando ahora a Quinoto porque ustedes lo saben en la radio, pero Quinoto no lo sabe. ¿Te molesta Quinoto que te diga Quinoto? No me molesta. Perfecto. Si me dicen Quinoto. ¿Te dicen Quinoto? Feo si me decís Ricardo. Bien, te digo Quinoto. Saludo al Bambi. Ah, mira. Sistema es así. Mira, vos instalás una aplicación que está en un teléfono y las personas en la calle, si quieren un taxi, mandan un mensaje a esa aplicación y todos los tacheros que tienen esa aplicación reciben un mensaje de la persona que envió ese mensaje. O sea que el taxi que está más cerca de la persona porque lo detecta por GPS puede ir a ese lugar. O sea, vos me querés hacer trabajar a mí. Claro, ese es el problema de Quinoto, que Quinoto no quiere laburar, por eso está acá tomando café. Contale a Quinoto que va a tener, que a la persona le va a llegar la foto de Quinoto y la persona va a ver cómo Quinoto se acerca a donde está ella. Te digo algo, Quinoto es un tipo muy atractivo. Eso es verdad. Ah, bueno. No, mirá que no le tiro flores a todo el mundo, pero Quinoto es un tipo muy atractivo. ¿Cómo te va? ¿Te puedo pasar un segundo con Aparicio que te va a explicar mejor cómo es este sistema? Y vos decime con sinceridad si lo entendés o no. Es importante, porque Aparicio te va a explicar con lujo de detalle. ¿Puede ser, Aparicio? Claro que sí. Bien, te lo va a explicar. Ahí estamos, bueno. Bueno, le vamos a explicar aquí a Quinoto cómo funciona esto. Perfecto. Aquí tengo el teléfono enfrente de mí y le estoy mostrando a él cómo un taxista... No, me pongo... Ponte los lentes porque si no, sí parece androide. Mira, aquí en el teléfono tú tienes esto prendido y no tienes que hacer más nada. Tú estás, Aparicio, Fileto. Estás manejando por las calles y de repente si un pasajero que está cerca de acá pide un taxi, ellos aprietan un botón en su teléfono, automáticamente el teléfono sabe dónde está el pasajero y sabe dónde estás tú. Y si tú eres el taxista más cercano al pasajero, te lanza aquí un aviso y te dice, hay un pasajero a 3 cuadras de donde estás que necesita un taxi. Entonces tú con tan solo presionar un botón, le mandas tus datos al pasajero y el pasajero ya sabe que Quinoto lo va a ir a recoger, te va a ir a buscar y que está a 3 cuadras, entonces el pasajero inmediatamente sabe que te vas a tardar 4 minutos en llegar. Y una vez que llegas, después hay pasajero que ya llegó sin bajarse el auto, el pasajero baja y se completa el viaje como si lo hubiera recogido en la calle. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Está bueno, dijo Quinoto. Aprobó. Está bueno. Se ríen porque me dicen Quinoto. No. No. Y se supieran que a mí me dicen mayonesa. No. Ah. No, y no quiero saber por qué tampoco, ¿eh? ¿Por qué te dicen Quinoto? ¿Eh? ¿Por qué te dicen Quinoto? Porque rompo todo el día. Ahora parezco un androide con tanto cable. Perfecto. Bueno, lo único que necesita un taxista para poder hacer uso de esto, que por cierto es totalmente gratis, te lo puedes bajar sin costo alguno, es tener un teléfono como este. Quinoto, ¿alguien me está escuchando? Quinoto, Aparicio, ¿quién está escuchando? ¿Quién tiene el auricular? Quinoto y Aparicio. Ah, los dos tienen el auricular. Les pido, Quinoto es la autoridad máxima en esa parada de taxi, si puede callar a los taxistas que están alrededor, que el ambiente se escucha mucho y satura el móvil. Quiero verlo a Quinoto en acción callando al resto. Ya te callaron, sí. Tienen que entender que nosotros estamos en un lugar donde la gente come. No. Y a la vez están mirando un programa de televisión donde autos se estrellan y hacen... por eso. Con razón. Bueno, Quinoto, ¿te convenció entonces? ¿Te conviene el sistema? Repetime porque no te escuché. ¿Te convenció el sistema, Quinoto? Ya lo conocía yo. Ah, bueno. Tomá para vos, mirá, Quinoto. Y Bueno, entonces espero que estés más cerca. Para nosotros nos conviene, la verdad que estamos muy contentos con este nuevo auspiciante que tenemos, entonces lo queremos difundir a todos los taxistas del mundo. Ajá. Bueno, muy bien, muchísimas gracias Quinoto, muchísimas gracias Fileto por estar ahí en la guarida de los tacheros nocturnos, muchísimas gracias Aparicio, muchísimas gracias Universo por este momento mágico que hemos vivido y muchas gracias a Easy Taxi que nos lleva, nos trae. Gracias a ustedes y un saludo al Bambi. Ah, bueno, le damos. No sé quién es, pero... El Bambino Vélez, trabaja en la radio al lado, es una racha diabólica. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Hey, wanna party? Bueno, vamos a inaugurar una nueva sección. Es la sección de los miércoles. Así, los miércoles hay dos cosas importantes en el mundo. Una es el cine barato y otra es la columna de Vanessa Strauch. Exactamente. Yeah. Bienvenida a Vanessa Strauch. Buenas a la Hora noche. Doble. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien. Pero muy contenta. Se te ve radiante, ¿eh? Espléndida. Muchas gracias. Como siempre, ella trajo su sombrero de copa, siempre va acompañada de él. Sí, y uno pensaría que se arregló para venir a la radio, pero está siempre así, todos claro, los días. Claro, los que me conocen saben que así, claro 24 que sí. horas. Siempre sí. rodeada de burbujas. Siempre, siempre. Sí. Esa misma les va a consolar de detergentes. Es una borracha, pero bueno. ¿Cómo? Ella trató de explicarnos sobre su columna por redes sociales, hablamos por Facebook con Vanessa, y me dijo, la columna trata de más o menos esto, y sí, me pareció genial, pero no terminé nunca de entender el concepto exacto. ¿Qué es lo que presentás exactamente? Por eso estoy acá. Vengo a invitarlos a un viaje... Bueno, eso siempre nos siempre de nos encanta. De música. Sí. ¿Y qué más? Sumando puntos. Moda. ¿Y qué más? Y risas. ¡Eva! ¿Quién se puede negar a esto? Música, moda y risa. Para eso vamos a empezar escuchando una canción y vamos a pensar entre todos a qué nos hace acordar. Y de ahí vamos a ir sumándoles datitos interesantes para que mañana Quinoto le cuente a la Germu o los oyentes. A quien quiera. A quien quiera. A ver. Muy bien, a ver. ¿De qué se trata? La primer tema... Este, bueno, es un tema que me gustaría también que esté mientras hablamos. Pero vamos directamente entonces a este tema, a ver si se acuerdan de dónde ¿De dónde sale? Este que está sonando ahora. No, el que va a sonar ahora. El colchón. Ah, ok, ¿no? esta era la Cortinex. La Cortinex. Bien, entonces... La idea es asociar el tema y después vincularlo entonces con moda y con... Y con lo que ustedes digan. Con imágenes. Sí. Con imágenes. Y risas. La historia. Las risas vienen solas. ¿Datis de tema? No, excelente. Nos está pasando la misma de Feliz Domingo. ¿Vos te acordás de Feliz Domingo cuando pasaba esto? Y era buenísimo. Y ponía caserta la musiquita. Parece que Gonzalito le está pegando. Ahora sí. Escuchen este. Ah, este. Bien. Ah, sí. Esta canción. Esta canción. Sí. ¿A quién les hace acordar? A mí, a Lencería, directamente. Lencería, de hecho, pienso en Lencería desenfrenadamente. Totalmente. Yo en Cristina Aguilera morfando en Kentucky Fried Chicken, muchos cosas con sí. grasa también. En Nacampop, ¿no? Clavándose un yoruba. Engorda y adelgaza como loca. Pero sí, tal cual, a Lencería, a la película Moulin Rouge. Ajá. Y a las cabareteras que había ahí, ¿se acuerdan que...? Esta es una versión de Cuatro Chicas Baratas de Estados Unidos, que no es la cosa. Era, el Moulin Rouge se sabe que claro, era, sí, super era un cabaret. ¿Te acuerdas quiénes eran las que cantaban esto? ¿Era Cristina Aguilera? ¿Era una? ¿Billoncé estaba? No. ¿Pink estaba? ¿Era otra? Lil... Había, estaba el cupo... Lil creo que Estados Unidos siempre tiene cupo de negros, ¿eh? Siempre en todas las películas, entonces siempre tiene que haber un negro porque... Y una que se llamaba Maya, eran cuatro. ¿Maya? ¿Y quién? Lil Kim. Lil Kim, una negrita chiquitita. ¿Viste? Ahí está el cupo. Pero, ¿viste? Las negras que se ponen de rubia ya, no sé si... Sí. O una cosa o la otra. ¿Usted qué sabe? De hacer la versión argentina de esta película, ¿a quién llamaría? A la bomba tucumana, que vendría a ser Lil Kim. Y yo pondría por ahí, no, yo pondría como cuatro, bien, a Karinita la princesita. Ah, y después tenemos, ¿cómo se llamaba la de...? Yo pondría a Lía en el medio. Sí, Lía, Lía, Lía, Lía, Lía, Lía la bomba. Karina. Karinita la princesita. Y Gilda, la Gilda en el video viejo, porque sería un video de retro. Claro, tendría que haber estado Gilda, ¿no? El... Un holograma de Gilda, como hicieron con Tupac. Ay, con Tupac, eso me encantó. Me encantó. Bueno, bueno, ya tenemos una nueva producción. Bueno, yo quería hablar de esto. El Moulin Rouge era... como todos saben, es un cabaret muy importante. De esta canción y de la película hablan de la época de 1890. Y saben quién andaba por ahí siempre merodeando, Toulouse-Lautrec. Ah, mira. Ajá. Que era un petiso divino. Los padres de Toulouse-Lautrec eran primos, por eso salió medio-medio. Y medía 1,40 y pico. Toulouse-Lautrec es el de los afiches, fantástico. El pinchón. Sí, sí. Sí, la chica se llama Jane Avril, la que sale en los afiches, es una amiguita de ella, una media prostituta que andaba por ahí. Pero este chico, bueno, sí medía tipo 1,40, porque yo creo que hoy en día podría ir bailando, lo más bien. Sí, 1,40 es muy bajo. En esa época se me ocurre que no era tanta la diferencia con pero ahora. Pero ¿sabés qué hacía con su ropa? Él se ponía esos sacos que había de cuatro botones a la mitad de la pierna, entonces ahí daba nanín. Mira. Daba bastante nanín. Qué curioso, qué relación rara que tenía con las mujeres ese señor. Tiene ese cuadro tan famoso de la mujer de espaldas, ¿no? Sí. Es muy lindo. Sí, era bastante voyeur y estaba por ahí. Yo creo que también algo... Con su saquito fue como el primer orco. Fue medio orco, sí, andaba por ahí. Se murió loquito por el alcohol. Sí. Pero bueno, Toulouse. ¿Qué pasaba en esa época? ¿No? ¿Por qué las minas, las chicas usaban las medias negras? Era para contrarrestar con la palidez de la pierna, que eran tan blancas, porque ahí no daba sol nadie. En París no. Pero nadie, era ser más blanco era como de más, mejor clase social. Sí, sí, entonces sí. Por eso las medias eran negras. Y al ver la pierna y la blanca y la pierna la negra, tan negra la media, se volvían locos los parisinos. Claro. Iban ahí, gastaban muchísimo dinero. Claro. No empezó siendo un lugar tan sofisticado como es ahora, que creo que las entradas son carísimas. Sí, ahora es por export, ¿no? Claro, pero es como ir al Obelisco. Es carísimo. Es como ir al show ese, al show de tango ese que está en la esquina de... Señor Tango. Claro, que está en la esquina del Abasto. ¿Vieron ese que hay una esquina como en un pasaje? Creo que se llama Carlos Gardel. Carlos Gardel. Y Anchorena, creo que ese es como... Sí, es lo más export que puede haber en el mundo. Está en un la bomba tucumana, la princesita, el holograma. Ahí te hacen estas piruetas que te ponen la pierna para acá, para allá. Eso no es tango, señores. Eso sería todas esas en pelvis, ¿no? Más o menos. Es lo mismo, claro. Sí. Pero con un zapatito un poco mejor. ¿Qué canción es la más conocida de todas? La del Cancán. Si nos pueden poner la canción de Cancán, señor... ¿el Cancán es de ahí? Operador. El Cancán es de esa época. Esta canción famosa del Cancán que todos conocemos. Esta, ¿no? ¿Está bien? Sí. Esta canción es de una ópera. De El Orfeo en el Infierno. Después otro día con más tiempo se la cuento porque es piolísima. Uh-huh. Esta canción la escribió un señor que era bastante picarón, que se llamaba Jacques Offenbach. Ajá. Que entre otras cosas compuso una ópera que se llama, una opereta chiquita que se llamaba La Belle Lene. Que toda la ópera era una apología a la Ménage à Trois. Mire, ya le gustaba la Pachangueli. Sí, totalmente. Un festicholero. Festicholero, pero total. Una ópera que festejaba todo eso. Entonces, también está relacionado con estas las chicas, las prostitutas de ahí. ¿Cómo se llamaba la ópera esta? Orfeo en los Infiernos. Es la de pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Es que tuvimos problemas con la música, mira cómo te lo salvo, ¿eh? Claro, es famosa. Tiene un nombre, ¿saben cómo se llama esta canción? Galope Infernal. Me Galope encanta Infernal. Que muchos dibujos animados tienen de fondo esta canción. La historia de la ópera es muy interesante. No le voy a contar todo, pero terminan todos los dioses de Conga en el infierno con Orfeo. Ajá. Bailando esta canción, Chochos de la Vida. Muy bueno. No era una prostituta ni nada, pero era de... Los dioses entre ellos se arreglaban. Muy divertido este Jack. Muy, muy, muy buena data Vanessa Strauch. Y no tuvo lío con todo eso, porque a hoy en día haces algo de la mitad de eso y te arman un quilombo terrible. No, porque al ser operetas livianas... Era como, bueno, para la gente que le gustaba la ópera seria, era como estos loquitos que hacen eso. Claro. Ah, mira qué curioso. ¿Entendés? Como un varieté que estos hacen esto. ¿No? Pero la opereta tenía público, claro. Y además, si hacen este temazo, como que les fue re bien y todo el mundo escuchaba. Sí. Es un hitazo. Sí, claro, por favor. Ahora, nos tomamos un bondi hacia más al presente. Y si parece, la canción sería re lindo. Yo les quería recomendar... de la misma versión de Lady Marmalade, pero la de los 70. Ajá. Esta es la posta. Si no se las canta. Sí. Ahí va. Tiene como... Esta es la copada. Un sonido más soul. Un sonido más soul, ¿no? Es otra cosa. Acá hay negros tocando. Ahí me gusta más. No son las otras. La otra. Claro, Sister Soul, dice. Sí, lo dice. Esta es la que tienes que escuchar, chicos. Es la de la Abel. Sí. Qué puto, ¿no? Bailó y cantó esto. Ahí va. Es muy de esto. Nada, esto es una recomendación para que no nos quedemos en la cabeza con esas cuatro tilingas. Esta es para bailar esta en la soledad del hogar, sí. ¿No? Uno sale del baño, toalla. Saliendo de la ducha, sí, saliendo de la ducha. Es tema de espejo. Sí, o por qué no, volviendo de jugar al fútbol, ponele y entonces mientras te sacás la ropa para irte a bañar, haces como un mini striptease, entonces te sacás así. Para vos mismo. Para vos mismo. Un regalo a tu corazón. Así te sacás así el slip ese que usaste porque jugando al fútbol se usa slip, ¿no? Así para, así no hay nada tan suelto. Así, no justifique. Y te lo pasas por la cara así. Así. Y así te vas desnudando hasta que te metes en la ducha. Y es muy lindo. Qué lindo, sí, pero... conocerte más. No. Sí. pero vos fijate que la otra versión, la de todas estas, no quedó. Y esto sigue sonando en las películas. Sí. O sea, sigue siendo un referente. Y en la otra están todo el tiempo viendo a ver quién hace la nota más alta y más larga. Y con Cristina Aguilera hay que... Paréntesis. Hay que ir a un karaoke con Cristina Aguilera. Paréntesis. Odio participante de reality show de canto. ¡Oh! Que emule canto y dice: hola, ¿cómo estás? Bien. Que es ese cantar Patricia Sosa, ¿no? Que es: ay, qué Sosa sos, Patricia. No, qué Sosa sí, sos. Sí, hay algo mucho de. Basta de Adele también, basta, ¿no? En todos esos. Todo bien. Uy, esa es la discusión. Sí, ya la venimos a tener un rato. La vamos a tener un rato. Tenemos una discusión acerca de él que a quien no defiendo ni me gusta, pero me parece no merece tanto ataque snóbico a Adele, ¿eh? Si Amy estuviera viva, Adele está comiendo chorizos. Sí, sí, Adele come chorizos con o sin Amy, ¿eh? pero que deje de llorar y se come un chorizo, ¿eh? Ponete las pilas, Adele, no pasa nada. Frase de Félix Buenaventura. Sí, ¿eh? Sí, me hago cargo, no la respeto, Adele. Que deje de llorar y se come un chorizo, ¿eh? Bueno, ¿cómo sigue esta este viaje? Sí. Bueno, ya que estamos más acá en los 70, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la cabaretera number one ahora en el mundo? Es la señorita Dita Fontis. No sé si la conocen. Sí, no, que es una diosa. Sí, que está con ese espectáculo aparte. ¿Qué? Está con el espectáculo ese. Está hace muchos años y casi siempre en Las Vegas. No sé cómo se llama el espectáculo. No, lo llevaron a Europa, pero no sé, Burlesque creo que es. Pero, sí, Burlesque sí. Como su género teatral. Sí, no, pero creo que o sea, en Madrid lo promocionaron así y era carísimo ir a verlo. Pero es que sí, ahora es como la top de las prostitutas, no, prostitutas, de las chicas de cabaret, ¿no? De meretrices. De meretriz. Bueno, no sé qué más me dice acá. ¿Qué canción? No, ninguna. La de tu vieja. La de mi vieja. Tu abuela. Bueno, Dita Fontis es una famosa artista de burlesque, como pongo acá. Tiene un número muy interesante. Ella que baila y canta adentro de una copa de champán. Wow. Un amor. Igual Susana Jiménez, en Mi Novio, él, en un taco también bailaba. Y guarda Dita Fontis, que también gran está copiando. Gran película, gran final. Se baila. Si no la vieron, no se la pierdan. Chicos, esta Dita Fontis se casó con Marilyn Manson. Tuvieron 8 años de novios. Mirá qué pareja explosiva, ¿no? Sí, total. ¿Y saben quién los casó? ¿Quién? Este datito es datito Wikipedia. No les firmo y le hago la firma, pero ¿saben quién los casó que es amigo de Marilyn Manson? ¿Quién? Alejandro Jodorowsky. No. Puede ser. Creo en ese dato. A Dita y a Marilyn Manson. Mira. Chicos, googleen Dita Fontis, que es una diosa. Hay muchos videos de YouTube ella haciendo sus striptease. Muy fina. Sí. Sí, muy fina. Se lo pones a para toda la edad. Y usted, señora Vanessa Strauch, ¿qué una o uno, ¿qué elementos puede tomar del burlesque para la indumentaria diaria? ¿Qué detalles uno puede incorporar de este estilo? mucho, bueno, el burlesque sí o sí que tiene tacos altos. Uh-huh. Ahora se usan mucho las plataformas. Antes era más del peep show, ¿viste? Las chicas que dan vueltas en una plataforma y la gente paga para que se les suba las cortinitas, se las vean. Sí. Esos zapatos también se llaman peep, tienen ese mismo taco y ahora las chicas los están usando. Antes era más de prostitutas o de ese tipo de mujeres. Uh-huh. Ahora, viste, que cualquier pendeja de 15 va a bailar con unos tacazos que no puede ni caminar. Eso uh-huh. no era tan normal. Claro. O si no, también corset. Hay corset chiquitos. Bueno. Y como gruesos, como cinturones anchos, que también se usan mucho. Claro. Otros, los que son más de la, los de corsetería, que ya es más fina, con ballenitas y todo eso. ¿Y media tres cuartos también? Sí, sí, media tres cuartos, más no. De cancán. Sí, igual eso no... Tenés que tener una cierta edad. Las mujeres de hoy creo que con los tacos y adentro por ahí, si te ponen alguna ropa interior con muchas cintitas, tenía mucho todo, mucho bordado, estaba como muy recargado todo. Ajá. Pero, viste, sí, tenés que ver el cuerpo que tenés. Porque... Y para la noche, más sí. bien, ¿no? Y para la noche. Igual viste que hay nenorras a cualquier hora. ¿Usted qué opina de las lentejuelas de día? Les doy un 2. Les da un 2. Muy bien, ¿usted está dispuesta a, por ejemplo, si la gente en su Twitter le hace preguntas, que es arroba acabado completo, sí, acabado. Por ejemplo, le puede decir, señor acabado completo, estoy dudando si ponerme este suéter de lentejuelas o este jogging con tachas. Muy bien. ¿Y usted puede hacer como un fashion emergency virtual? Sí, pueden hacerlo, y como no tengo mucho tiempo, el miércoles que viene les contesto las preguntas sobre qué es más recomendable usar. Sería fantástico. También podés hacer un servicio de consultoría por Twitter también, por el mismo Twitter. Sí. Bueno, entonces ya saben que tienen este servicio de acabado completo que ha hecho esta columna fantástica. Te quiero terminar con una cosita. Ah, disculpe. Por favor. Porque hablando de Ita Fontis y de las pin-ups, no me quiero olvidar de esta chica que no es santa de mi devoción, pero es la pin-up que tenemos acá. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Quién es? No es Marilyn Manson. Es Moyo. Ah. Es estúpida, que bueno, se cree que es una pin-up de no sé qué. Sí. Y no, pero es lo que hay acá, chicos. Sí, no es Marilyn Manson, es Moyo. Es Moyo. No la casó Jodorowsky. Casó Jodorowsky, seguro que petirate en pedo. Sí. Pero sí. No sé, yo digo de esta chica, además la voz que tiene, si podemos escuchar un poco, escuchen. Por favor, adelantemos la parte que cante porque me muero si tenemos que escuchar esa intro de vuelta. Es increíble. Ahí va. Creo que... Se queda sin aire. No, y esta es la versión del disco, andás a ver lo que es en vivo, porque estas en disco le hacen maravilla a los ingenieros de sonido. Hoy en día... Bueno, y esta es la pin-up nuestra, chicos, que bueno, tiene un negocio de ropa carísimo, que los vestidos salen 3.000 pesos. Y un hijo que se llama... Atahualpa. Merlín Atahualpa. Por favor. Yo quiero, igual lo que es a moda masculina, yo quiero... Moyo es una persona muy abocada a mantenerse en formol. El otro día sacó un... Ahora creo que sacó un disco el hermano de Moyo. El hermano de Moyo, que... No me acuerdo el nombre exacto del hermano de Moyo. De Omar Moyo. Omar Moyo. Y es como la versión de Moyo viejo. O sea, como un antes y un después de ir a la cosa. Es como una señora vieja, todo rasgado, es el hermano lleno de bronca. Y después está Moyo, que es la versión estilizada. Yo ayer me lo crucé a Arnedo yendo para el Rivas. Capo Arnedo. Ni una sola cana. Me quedé... Amo. Sí, yo lo amo, pero... Amo a Arnedo y su tintura. Un gran bajista, y Moyo es un gran cantante. Sí, ¿eh? Sí, empieza... O me lo crucé en 1979, o algo raro está pasando ahí. Y a veces en San Telmo pasa que vas por una cuadra y es 1979. Sí, es qué mágico, ¿no? Es como medio un mundo de Dolina. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Escríbanme sus dudas de si lentejuelas o lamé. Sí. Muchísimas gracias, Vanessa Strauch. Nos estamos viendo el miércoles. Sí, por favor. Por favor, con esta columna que se llama Música, Moda y Varietés, ¿no? Y demás. Y risas. La Hora Doble. La gota que rebalsó al gremlin. La Hora Doble. Soy el gremlin. Espacio Publicitario. Si te interesa saber lo que pasa en la economía, en la política, en la responsabilidad social, voy a estar acompañándote todos los martes a las 21 aquí en Radio Splendid AM990 con nuestro programa histórico, porque volvemos a la radio, radionegocios.com.ar. Mi nombre es Alberto Pérez, los voy a estar acompañando. Espero que estén del otro lado. Alberto Pérez, martes de 21 a 22 en radionegocios.com.ar por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Clausuraron el partido justicialista, le pusieron cerradura, llave y postergaron todo. ¿Son los dueños los que administran transitoriamente el partido? ¿La militancia juega algún papel, algún rol? ¿Cuál va a ser el futuro de este partido que nació en 1972 cuando estaba prohibido usar la palabra Perón? De 6 a 9, de Rensis, ayer y hoy, por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Comunicando a la gente con la hora doble a las redes sociales, Charo. Sí, claro. Por ejemplo, Gaby Contán nos dice, la mejor frase que escuché en meses, ¿cuál? Hablando de la de Cavado completo. Si Amy estuviera viva, Adele hoy se estaría comiendo un choripán. Genia, nos dice, como sea. Está la gente de Costa del Tuyú escuchándonos y dice, un gran programa en sintonía con Medias Lunas de Medianoche, es la hora doble por Radio del País Splendid. Hoy presenta a Vanessa Strauch. Ha gustado muchísimo la columna de Vanessa Strauch. La hora doble, nos dice Aceituna, yo quiero tomarme un taxi y que maneje Quinoto. Lenzón el descafeinado dice, estoy escuchando por primera vez la hora doble y a las 5 me tengo que levantar. Fuck. Es como que le gusta, pero lo sufre. Mala suerte. Y que lo grabe. Gente que ya está adivinando quién es el la autora del libro. ¿Solo esa o hay también desaciertos? Hay desaciertos. ¿Hay desaciertos? Son los que más me divierten. Por ¿puedo favor, decir quién no lee es? Lee los desaciertos, sí, lee los desaciertos. No es Wanda Nara. No es Wanda Nara. No es Moria Kazan. No es Moria Kazan. No es Botinera. No es Botinera. Queda un montón de opciones. Un montón de opciones. ¿Quiere que dé otra pista? Por favor. Atentos, atentos todos, y pueden llamar al 4.107.157, 40.107.157, es la línea que está ardiendo, y les voy a dar otra pista de la señora que ha escrito este libro. Dice algo así, nena, cuando el hombre vuelva de trabajar, que te vea siempre linda. Ya sea que trabajes afuera o como ama de casa, siempre trata de ser una cosita tentadora y no te conviertas en un monstruo despeinado y sin pintura que no calienta a nadie, ni siquiera prendiéndole fuego con querosén. Qué horror, qué poeta, ¿eh? Vamos con un tema y a la vuelta seguimos con el móvil con Fileto de Mundo Taxi. Thank you. estamos, entonces volvemos en la hora doble. Tenemos a Fileto, que está con su móvil. Fileto, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Bien, te escucho perfecto y claro. Bueno, qué perfecto, porque ahora me metí directamente dentro de un taxi. Te metiste dentro del taxi, perfecto, sí. Excelente. Estoy adentro del taxi, la hice simple. Se acercaron muchos tacheros. ¿Muchos tacheros? Le preguntaron a París un montón de cosas. Ajá. Agarré al que para mí es mi favorito porque es mi padre. Llegó mi padre a la parada de taxi. ¿Tu padre llegó? ¿Estamos hablando con tu padre? ¿Estamos en un móvil? ¿Padre e hijo los dos? Exacto. Ay, qué papá entonces, tachero, hijo... Estamos a Aparicio, mi padre, que está conduciendo, y yo que estoy sentado atrás, como un niño, que sería el hijo de Aparicio, mi padre. Mi padre se llama Miguel Ángel, pero papá, ¿te dicen de alguna forma en el ambiente de los taxis? No, me dicen Miguel Ángel. Le dicen Miguel Ángel como Miguel Ángel Bonadotti. Si querés, yo lo que quiero hacer es que mi padre le pregunte a Aparicio cómo funciona este sistema, que un tachero real, que no tiene conocimiento prácticamente de los sistemas operativos de los teléfonos, le pregunte a Aparicio y se saque todas las dudas necesarias para poder instalarse este sistema en un teléfono. Espléndido, me parece espléndido. Espléndido. Espléndido. Bien, le voy a pasar a Aparicio el auricular. Bien, estamos en condiciones de este interrogatorio donde Aparicio le va a explicar a Miguel Ángel, un taxista de Buenos Aires, cómo funciona el sistema de Easy Taxi. Perfecto. Tus dudas. Mis dudas. Referente al... Primero, buenas noches, chicos. Buenas noches, Miguel Ángel. ¿Cómo funciona el sistema con respecto al llamado a cada uno de los teléfonos de los, para decirlo de alguna manera, afiliados? Perfecto. Esto funciona de una manera muy sencilla. El pasajero tiene nuestra aplicación descargada en su teléfono, así como el taxista tiene nuestra aplicación, pero la versión del taxista descargada en el suyo. El pasajero, al pedir un viaje con su aplicación, automáticamente el GPS del teléfono ubica dónde está ese pasajero y le pide datos referenciales de su ubicación y manda una señal directamente, sin intermediarios, a los dispositivos, a los celulares de los taxistas que estén más cercanos a él, directamente. Entonces el taxista ve un anuncio en su, un aviso en su celular de un pasajero que está solamente a cuadras de donde él se encuentra, y si el taxista está disponible, aprieta un botón y automáticamente se completa la transacción entre el taxista y el pasajero. Bien, lo decías, los que están más cercanos. Los que están más cercanos es uno solo. No hay muchos de la misma distancia. Claro. Lo que nuestro sistema hace automáticamente es que detecta al más cercano. Ajá. Y le avisa de que ese pasajero necesita un taxi. En cuestión de segundos, si nuestro sistema no encuentra un taxi a 3 cuadras a la redonda, busca a 5 cuadras a la redonda y después a 10 cuadras a la redonda, para asegurar que el taxista que recibe el pasajero es un taxista que está muy cerca de su domicilio. Bien, eso lo entendí. Y en lo que se refiere a piso, departamento del usuario, ¿cómo consigo a ese lugar? Bueno, hay dos cosas. Una, el pasajero tiene un renglón, un espacio donde ellos pueden poner ahí una referencia de dónde se encuentran. Entonces pueden poner, si se encuentran en la calle, que están en esquina con Gascón, o si están en su departamento, pueden poner piso 6, departamento 2. Pero además, el taxista en su aplicación tiene un botón que le avisa al pasajero automáticamente que ya llegó. Entonces el taxista en realidad ni necesita saber el departamento del pasajero, porque nunca se baja del automóvil a tocar un timbre. El pasajero sabe cuando el taxista llegó a su domicilio y baja a subirse al taxi. Bien, esas fueron las dudas que quedaron. Tus dudas saldadas, Miguel Ángel. Totalmente. Bueno, ¿te vas a instalar este sistema en un teléfono? Totalmente. Bien, convencí a mi padre que no es poco. Perfecto. Perfecto. Bien. Te felicitamos. Vuelvo. Acá. Te esperamos acá para el cierre. Te felicitamos y te despedimos, ya que estamos bastante corridos con el tiempo, con el tema de concurso y el sorteo de kilo de helado de Cadores. Muchísimas Por gracias, favor, Fileto. Quiero un kilo de helado de Cadores. Chau. Chau, chau. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bueno, vamos a prorrogar. En teoría ahora terminaba el concurso. ¿Lo vamos a prorrogar? ¿Les parece 10 minutos cinco más? 5 minutos. 10 minutos más, hasta la menos 10. 5 minutos. Fileto pidió estar, no seas así. Ay, bueno, está bien. No seas así, Fileto pidió estar. Entonces, bueno, pueden comunicarse, pero me gustaría que tienes otra pista también. Que, bueno. Que, claro, que por lo menos que más gente pueda participar. Estamos hablando de ganarse un kilo de helado. El ganador que acierta quién es la mujer de la que habla Charo. Ya dijimos que escribió un libro que nació en 1966, que tiene una cosmovisión del mundo bastante particular, no, bastante general para abajo, tirando de una cosmovisión del mundo chatona. Ahora cuando le damos el nombre, le damos su merecido. Exacto. Pero bueno, Charo va tirando pistas, podemos decir que... ¿Qué, Charo? ¿Qué podemos decir? Ahí voy. Puedo decir que toda madre de una deberá cocinar buena comida para el novio o marido de su hija. No como muchas que cuando está con su hija sola amasa unos ravioles a la boloñesa espectaculares, pero cuando la nena se aparece con el novio o marido pone en la mesa 4 milanesas viejas que sobraron de quién sabe qué día del corno. Yo no estoy de acuerdo con eso. Primero, bueno, estoy de acuerdo en general con nada, ¿no? Pero más allá de eso, no estoy de acuerdo con la idea. Yo he ido a casas de ex, por ejemplo, a comer a la casa de una ex, y me genera sospecha cuando viene la madre de tu ex a traerte la ofrenda. Pero de comida. ¿La ex es ex o es actual? No, ex. En el ex. Momento. Ah, en el momento es, claro, perdón. Ah, en el momento es. Pues yo pensé que usted iba a comer a las casas de sus ex. Sí, a la casa y de... eso era curioso. Ex-suegra. Es curioso, ex suegra, muy lindo. No ha quedado en malos términos general con mi ex suegra, pero más allá de eso. Es como un encantador de ancianas. Ay, ¿no? Tengo ese don, no me está sirviendo. Qué mucho bonito. Para la vida, pero lo tengo, me llevo muy bien con madres y muy mal con hijas. Bueno, el asunto es el siguiente, me ha pasado de ir a la casa de una novia y que cayera, por ejemplo, la madre y entrar a traer comida y la fuente de fideo, y ahora comete esto, como si uno fuera el macho que sale de la fábrica a trabajar y se sienta como un troglodito en el cabecera. El problema es cuando sale el padre y le dice, comete esta. Muy bueno, muy bueno. Pido mil disculpas por lo que acabo de hacer. Milly. Estás para escribir un libro. Ese tipo de chistes hace la autora del libro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, otra situación... Quieren gatusar. Exacto. Otra situación incómoda, que me den la cabecera en una casa ajena, por ejemplo. Viste, no, vos sentate acá. Y te pone la cabecera y vos decís, no quiero esa responsabilidad, solamente me estoy arrastrando con tu hija un rato. La verdad que si puedo, en un mes por ahí nos separamos, ya no la aguanto más, estamos acá. ¿Por qué me pones en esa responsabilidad? Decime, llamarme familia, ¿no? Pasa, te quiere casar, ¿no? ¿Qué es esto? Si te puedes... Del anillo carcelero. Yo tuve una suegra, esto es interesante, tuve una suegra que era prácticamente nazi. ¿Por? Porque era prácticamente nazi, hace comentarios así prácticamente que de razas inferiores, ese tipo de cosas. Pero lo hace con una frescura. Además decía, no, claro, bueno, y hablaba como todo así, ¿no? Porque, no, bueno, Sofovich, no, bueno, ya saben, ¿no? Es judío. Decía así. Y yo la tercera vez que fui a comer y te hago comentarios, yo le digo, ¿cómo se llamó? Ay, mi nombre, Juana se llama, le digo, pero, Juana, por favor, me parece que está. Ay, bueno, querido, somos democráticos, esa es mi opinión, respetamos la opinión de todo y tenemos las opiniones que era. Me gusta también que siempre esos pensamientos fascistas reclaman democracia. Libertad de opinión y de pensamiento. A mí me gusta mucho. Bueno, yo quisiera decirle que más allá de sentarse en la cabecera y todo, yo creo que este libro es nefasto por donde se lo mire. La verdad que lamento muchísimo el árbol que ha muerto para dar papel. Aunque más no fuera un ficus, ¿no? Un ficus chiquitito. Aunque más no fuera un ficus. O un helecho tuerto. Sí, bueno. ¿A dónde? Ya tiraste varias pistas, hablamos de una mujer de 1966, nacida en 1966, y etcétera, etcétera, tiene una frase, es más bien machista, hija de un famoso, ella lo ha mencionado con una de las pistas, pero lo refrescamos, que escribió un libro que tiene Charo en este momento en sus manos, pero el premio, por suerte, no es ese libro, sino es un kilo de helado de Cadore, que en Corrientes es a 1697. ¿A dónde pueden comunicarse con nosotros para ganar el premio? Pueden comunicarse vía Twitter a La Hora Doble o también lo pueden hacer en el muro de nuestra fanpage de Facebook, que es www.facebook.com/horadoble. O si no, si estás con muchas ganas de hablar por teléfono, te podés comunicar al 4010-7157, 4010-7157 o 40.107.157. Hay que blanquear esta situación. Los teléfonos están anotados en el vidrio del operador, bien claros, y ella los lee de ahí. Pero cuando ella hace la magia de pronunciar los 40 millones 71, ¿cómo era? 107 mil. Acá lo tengo escrito en letras. Lo tiene que escribir en letras. Tiene un papelito donde le escriben letras. Déjenme ser feliz con tan poco. Por supuesto. Y para hablando de ser feliz con poco, sí. Feliz con aventura. Hablemos de tu vida. Ayer tuvimos un dato, recabamos un dato, sí, interesante en la hora. Espera. ¿Podemos hablar de eso o Adele versus Amy también? Que es algo ahí que yo vamos a tocarlo eventualmente. Si no lo tocamos ahora, no lo tocamos más, Adele versus Amy. A mí claro, me parece no que hay que hablar Adele versus Amy. Bueno, dale, hablemos. Y me parece que agradezco muchísimo que esté Vanessa Strauch, porque claramente está conmigo. Bueno. Mucho por Amy. Sí. No, es que es claro que hay que hinchar por Amy. Yo me refiero a otra cosa. Últimamente, y esto es una visión personal, vengo escuchando mucho snob que permanentemente se queja de Adele. Gente que permanentemente se queja de él como significara algo en la vida de alguien Adele, y no fuera un producto de mercado más entre miles. Y además, me parece que Adele tiene un mérito. Que Adele está excedida de peso, y hoy en día, triunfar en el mundo, en un mundo de tan agresivo con respecto a la gordura, tan agresivo con respecto a la mujer, que una mujer gorda, llamémoslo con eso, o por lo menos excedida de peso, le vaya bien, no me parece que un mérito menor. Evidentemente canta bien, es un producto de mercado, pero otros no lo escucho. María Marta Serralima. Claro, y la Tota Santillán tuvo que adelgazar, María Marta Serralima, y quedó no, como Laporte con el rey de un papá. Tuvo que adelgazar porque se moría, si no. Porque se moría. Pero ya engordó, me parece. Bueno, pero desde ayer venís haciendo eso, Charo. De cuando se genera un clima risueño, qué sé yo, venís con el golpe bajo del humor, tuvo que adelgazar porque se moría, chicos. Es terrible. Qué cuchillazo trapero ese. Poplin. Y sé que lo haces a propósito. ¿Quién tiene la culpa de que los snobs se quejen de Adele? Eso. Esta chica Manso, la señora Manso que hace el programa ese de la tarde, Leonor, sí, Manso, que pone a Adele a la tarde para esas películas de clase Z. Sí. Manso, la gente termina odiando esa canción de Adele porque ese es el programa. No, pero también, digamos, hay una referencia que fue el disco más vendido en Inglaterra y ta, ta, ta. Entonces, como es inevitable tener una opinión sobre esa muchacha. Y, digamos, con... Es inevitable. Yo estoy muy orgullosa, verán que estoy callada y solo hablo para dar golpes bajos. No conozco un solo tema de Abel. Adel. De Adel. Adel. Que para mí podría ser Mabel. Que claro. Adel no conozco Pinto. Esta Mabel de la que se están hablando. Hasta tiene nombre de anciana, como Adela, pero en inglés. ¿Qué canta Mabel? Someone like you, I wish nothing. Cualquier programa de estos que cantalo que están... con onda, cántalo, bájale la cortina, Feli, cántalo con onda. Por favor. I wish nothing. Lo tiene, qué bien. ¿Lo tienen? No, ¿es ese? Bueno, no, ese es un Adele. Ese es un Adele que está bien también. Adele. ¿Tenés ese tema? A ver. No me lo sé. ¿No lo sabes este? No. Pero es esta la voz y esta es la mujer y esta es la que canta. Y es todo como, che, que te vaya re bien con tu nueva germu. Yo qué sé, es un embole. Sí, eso es lo que tiene. Es un plomazo total, sí. Pero bueno, ¿y por qué hay tanto odio? A ver, ¿por qué generas que hay tanto odio? Porque se murió la otra que caía. Ahí está, bueno, este... Ahí está, este es el más conocido, este es el primero, sí. Este es. Vamos a ver el vientre. Esto le gusta a las chicas de 10 años. Esto es como que estemos discutiendo. Sí, bueno. Bueno, es un debate que armamos para reaccionar el programa. Por favor, ponele onda. Sí. Claro. Ahora, mira. Falta una tanda, mira, falta una tanda y rebanco a Adele, dice. Nuestro productor rebanca a Adele. Era obvio. Es para vos. Terrible. Es para vos. Vamos a la tanda, yo no la banco igual, vamos a la tanda. Sí. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? La Ola Dolbe. Tu programa favorito. Espacio Publicitario. Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Llegó Buenas Razones, Splendid 990. Siempre nos preguntamos, ¿para qué? ¿Cuál es el porqué de la comunicación diaria de la radio? Bueno, hacernos compañía. Así que los invitamos todos los días a las 11 de la mañana a compartir una hora de radio aquí en Splendid 990. Soy Nacho Riverol y los espero. Buenas Razones. Con la conducción de Ignacio Riverol. De lunes a viernes por Splendid. AM 990. Todas las voces. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid. AM 990. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. ¿Volviste, Fileto? ¿Volviste? Sí, volví, una locura. ¿Volviste? Una locura. Me hubiese quedado en el mundo de los tacheros. O sea, a mí me parece algo hermoso ese lugar, la comida, todo. Sí, mundo taxi es lo tuyo. Mundo taxi es algo que adoro. ¿Es verdad que el tachero es votante de Macri por naturaleza? Mira, hoy justamente me preguntaron, ¿esta radio es kirchnerista? Porque si es kirchnerista, él no habla, me dijo. Ajá. ¿Y quiénes hablan? Él y él hablan. Entonces había tres kirchneristas en cuatro. Yo quiero denunciar una cosa de esta producción. Ojo Charo con el tema de el veto al mensaje antikirchnerista, ¿eh? El mensaje antikirchnerista que yo filtré ojeando la página. Que hubo uno que se le ocurrió hacer un chiste de Pechera de la Cámpora ayer con el gusto de helado y de golpe no se leyó al aire. Nunca se supo nada. ¿Usted me está juzgándome al aire? ¿Usted piensa que yo estoy haciendo un filtro personal frente a la escatología o al macrismo? No, la escatología, sí. Está en lo cierto, Federico Simonetti, lo hago todo el tiempo. Por eso, por favor, no vete el antikirchnerismo, se puede debatir al aire eso también. Vete. Che, tengo que decir algo que me lo dijo Aparicio, cuando veníamos para acá, que es que si hay tacheros que están escuchando y escucharon toda la previa esta de Easy Taxi y todo lo que hicimos con los tacheros, pueden llamar al 4772-6233 y ahí van al lugar y le instalan el sistema al Android y le enseñan a usarlo. La nerdeada. ¿Cómo es el teléfono? El teléfono es 4772-6233 o como lo dice Charo, 47.072.6233. 47.72.6233. Y la página easytaxi.com.ar. Easytaxi que... Listo. Dense por vendido. Ya no podemos hacer más por ustedes por el día de hoy. Termine la móvil, todo hicimos... Sí, váyanse, yo me voy a convertir en un taxi. No anduvo. No salió el amarillo. Bueno, ¿tenemos ganadores, Carolina López Schmalenberg? Tenemos muchísimos. Ay, ojalá que sea yo. Me hice un fake para ver si gano. ¿En serio? Adivinaron una, dos, tres, cuatro, seis personas. Tenemos seis finalistas. ¿Quiénes son? Nicking, Francisco Urdán Pilleta, Laila Roth, Vero Asirniki, arroba como sea, y Flor Castaño. Tenemos que hacer un sorteo, nadie acá se encarga de la manualidad. Sí, podemos hacer cortar los papelitos y los metemos en un bote. No, podemos hacer el famoso dedo loco. ¿Dedo loco funciona? Sí. Ah, ¿tenés número de documentos ahí o algo de eso? Pongo números al azar. Ah, perfecto. De manera desprolija y ustedes dicen ganó él. Perfecto. Perfecto. Esto es un bache. Yo escuché lo de Adele, si quieren lo meto. Por favor. Adele, me cabe, pero creo que hay muchas personas gordas que triunfan como cantantes. ¿Sí? Puedo mencionar millones. ¿Que no sean cantantes líricas? Bueno, Mabel. Michael Bublé. Michael Bublé es hombre. Bueno, casi. ¿Tenemos alguna cortina? Vamos a ponerle algún efecto. Vamos vistiendo lentamente. Mirá. Hermoso. ¿Qué número? ¿Cómo tenemos que hacer el sorteo? Ustedes tienen que decir un número y yo les digo a quién corresponde. ¿Un número cualquiera? Sí. ¿Del 1 al 6? Sí. Bueno, ¿quién lo dice? 3. Bien, ganó Vero Aciernicki. Uy, por el aire. Vero Aciernicki. Aciernicki, te ganaste el lado. Qué lindo, como cantan. Vero Aciernicki, lo que tenés que hacer ahora es rápidamente, y para que no te lo birle nadie, es comunicarte al 4010-7157, que ahí está, del otro lado del teléfono, está Alejandro Quiroga, que te va a pedir tu DNI. Una vez que vos le des tu DNI, te vas, él lo pasa para la heladería, y ya a partir de mañana decís, hola, ¿qué tal? Yo soy 26-432-554, y te dicen, vos sos la de Kilo, te dice Mingo, que le paseo y a saludar a Mingo, hablando de todo un poco, Claro, tenés que ir a la heladería Cadore a saludar a Mingo, a saludar y también a Mingo. Azul del Hue dice que ayer se ganó y pasó por DM su DNI, también va a ir a buscar el kilo de helado. Un kilo de helado todos los días es una locura hermosa, Federico. Es hermoso lo que hemos conseguido con esa heladería. La verdad que estamos muy contentos, van tres programas. Nosotros, quiero aclarar, ya que nos sobra un poco de tiempo y no tenemos contenido para meter, quiero decir una cosita que es... No se nota. No, ya sé que no se nota, y además nosotros estamos haciendo un programa que nos debatimos, quiero que sepa, señor oyente, si no estamos demasiado al palo durante todo el programa, ¿no? Sí, estamos al palo. Sí, parece un programa que de las 11 de la mañana, por ejemplo, o de las 7 de la tarde. Son esos programas de FM de vuelta. Uh-huh. Y pensamos que en algún momento deberíamos probar a ver, hacer un programa más calmo. A ver, baja un poco la cortina. Podemos usar estos 4 minutos que quedan para hacer un programa más calvo. Un programa de medianoche. Sí, yo, a mí un me programa dicho. más impostado, más sensual. A ver. 56 minutos pasaron a la 1 de la mañana y estamos en Radio Splendid con La Hora Doble. Hola, ¿cómo estás, Charo? Bien, muy bien, Federico. Hola, Fileto. Bien, estoy bien. Hola, Charo, ¿cómo estás? La verdad que hoy fue un día muy duro para todo el país y quiero que nos tomemos estos minutos para reflexionar qué estamos haciendo por nosotros y por los otros. Para vos que tuviste un día difícil, para vos que estás estudiando y mañana tenés que dar un parcial, para vos que estás trabajando, para vos que estás extrañando. Conduciendo también, ¿no? Hay mucho conductor. Uh-huh. Si hace tiempo que no la llamás o que ella no te llama, deja el orgullo de lado y acércate al teléfono. Charo nos tiene una poesía, porque es bueno terminar cada día que empieza, y en realidad que para vos quizás termina, pero el día en realidad empieza, porque a menos de 2 horas de este jueves 11 de abril del año 2013, cuando pasan 57 minutos de la una, Charo tiene nuestra poesía. ¿Tenés algún tipo de cámara para ponerle a Charo? Yo quiero no tiene efectos, porque sería muy bueno. Los días empiezan y terminan en algún lugar del mundo todo el tiempo. Sí. Eso es maravilloso. Qué interesante. Charo, ponle cámara, Dana. Así hablando todo, que queda bueno, ¿no? No. La cámara. Pero yo le puedo poner cámara. Claro, no. Una cámara artesanal. Cámara, rara. Artesanal, rara. Yo quiero que sepan que con Fileto el año pasado estuvimos trabajando con el gran loco de la colina y aprendimos muchísimo. Ajá. Y sobre todo aprendimos a hacer poesías. Por ajá. Eso escribí esta poesía pensando en él. Y dice así: en los laberintos de la noche se juxtapone el horizonte entre las tinieblas del ayer, recorriendo el pasado de los tornados que dejó el siniestro caballero fletero sin destino. Negra, territorio del infierno. La pina. Bueno, ya nos estamos yendo. ¡Ay, suenan los Psychos! Suenan los Psychos. Nos fuimos al palo, como hicimos todo este programa. Sí, lo logramos todos a los gritos. Señor oyente mayor de, no sé, edad o mentalmente, ay, gritan mucho, insultan mucho, se pisan todo el tiempo, eso en la radio. Lo invitamos a que ponga Dolina, que está haciendo El Sordo Garcés, un éxito hace 25 años interrumpido. Y que se vaya bailando a dormir con los Psychos. Exacto. No, no. Muchísimas gracias, Félix Buenaventura, por haber estado. Gracias a Charo López.